Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Buenas noches, queridos oyentes y escuchas del El Inquisidor Ilustrado. Nos encontramos esta noche, pues, en la cuarta entrega de Leyendas Latinoamericanas. Este es el podcast número 82. En el anterior habíamos hablado de El Come Gente, Don Ángel Vargas, a petición de Frank Barrera. Él dijo que, pues, quería escuchar el podcast de y fue el primer podcast de crimen de acá del Inquisidor Ilustrado. Nosotros no tratamos podcast de crimen, pero nunca hemos hablado de crímenes en el Inquisidor Ilustrado, pero en esta ocasión pues lo ameritaba, porque es algo tan inverosímil que pues nosotros pues hablamos de esto. Leyendas Latinoamericanas, la tercera entrega de Leyendas Latinoamericanas. Nos encontramos esta noche con la licenciada Linda Peña. Buenas noches, licenciada. Bienvenida al Inquisidor Ilustrado. Buenas noches, Plácido. Gracias nuevamente por tu invitación. ¿Cómo se encuentra la licenciada? Con suspenso. Quiero saber de qué es hoy el tema. Ya hemos pasado por varios países de las leyendas latinoamericanas. Cuando empezamos, estas son 5 entregas. Ya llevamos con esta la cuarta entrega de Leyendas Latinoamericanas. Licenciada, ¿qué países ya hemos hablado con sus respectivas leyendas? ¿Cuáles son esos países? Ok, Plácido. La primera entrega fue Argentina, con el familiar. Bolivia, el tío de la mina. Chile, el trauco. Colombia, la pata sola. Esa fue la primera. La segunda, tenemos los siguientes países: Costa Rica, la cegua. Cuba, el huije. Ecuador, la dama tapada. Y El Salvador, el cipitío. La tercera entrega fue España, con la Santa Compaña. Guatemala, la ciguanaba. Honduras, la sucia. Y México, con la famosa La Llorona. Ya hemos pasado por prácticamente 12 países. Sí, señor. Y ahorita vamos con 4 países más, ya serían 16 países. Y de hecho, mira, hay muchos países que no solo tienen esa leyenda licenciada, sino son muchas más leyendas que tienen. Lo que pasa es que estamos buscando las más representativas, ¿no? Vamos a empezar con la primera leyenda de la noche de hoy, la noche de Leyendas Latinoamericanas. Empezamos con Nicaragua. Tenemos la Carreta Nagua. Esta leyenda cuenta que una carreta vieja y chirriante, tirada por bueyes invisibles, vaga por las calles de noche en pueblos solitarios. Su sonido es escalofriante y se dice que es un presagio de muerte o desgracia para quien la escucha, o que es conducida por el mismo diablo para recoger almas. Oye. El mismo diablo, tirada por, me dice, por bueyes invisibles. La leyenda básicamente nos habla de esa carreta fantasmal que aparece en las calles de los pueblos nicaragüenses entre 1 y 3 de la mañana. Este es arrastrado por 2 toros y conducidas por la misma muerte, ¿no? Dice, por la misma muerte, por 2 toros. Y dice que lleva figuras esqueléticas que gritan. La leyenda de la Carreta Nagua, este de Nicaragua, ¿sí? Estamos sí, señor. Eran tiempos infaustos cuando el dominio español estaba en su apogeo. Era una época difícil para los pobladores originales de Nicaragua. En ese entonces comenzaron a pasar eventos sobrenaturales que le darían origen a la historia de la carreta en agua. Los abuelos cuentan o contaban que tales hechos acaecieron en antiguas comunidades chinandenagas. Hace muchísimos años empezó a circular una siniestra carreta en las calles solitarias de los pueblos nahuas. Esto sucedía en las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio y la oscuridad abrazaban la noche. Era un vehículo desvencijado que aparecía de la nada. Esa espectral presencia a varios horrorizó. Entre la 1 y 3 de la mañana terminaba aquella tranquilidad porque unos ruidos endemoniados brotaban de repente. Se oían traqueteos y crujidos espantosos. Esto pues le erizaba la piel a cualquiera. Luego de las sombras emergía la carreta Nahua, ese cajón infernal con ruedas deformes que dejaban escapar esos chirridos espeluznantes. Se trataba de un destartalado carro que estaba cubierto por una tolda. Iba conducido por la muerte, quien portaba en el hombro izquierdo la guadaña. La quirina arreaba dos escuálidos toros que tiraba el fantasmal vehículo. Uno de los animales era oscuro como la noche, el otro de color overo. Lo más aterrador es que la carreta en agua iba cargada de figuras esqueléticas que soltaban horridos alaridos. Cuentan que a veces, pues, entregaban a los curiosos candelas encendidas que al apagarse se convertían en huesos. Candelas encendidas son velas. Algunos aseguraban que estos muertos eran ánimas de la que la parca llevaba hasta el mundo inmaterial. Cuando la carreta en agua pasaba, quienes osaban verlas quedaban alienados para siempre. Después avanzaba para perderse más tarde entre las penumbras. Decían que al llegar a la esquina de alguna calle desaparecía. Se cree que esa manifestación nocturna presagiaba desgracia. La única verdad es que de la muerte nadie podrá escapar. De la muerte nadie podrá escapar. Licenciada, ¿qué opina de la carreta Nahua de Nicaragua? Está rima, ¿no? Sí, terrible. Pero imagínate, en la madrugada escuchar eso, yo de verdad se me iría el sueño palácido. De verdad, un gran susto. Esto viene de la época de los conquistadores, o de la época de la conquista, que decía que había mucha mortandad en esos antiguos pueblos, y lo curioso, licenciada, es que se escucha entre la 1 y las 3 de la mañana. En ese entonces sí era, en esa época eran por las enfermedades que arrasaba a tanta gente. Había guerras. Mucha muerte, demasiada. Había guerras y la gente pues moría y a veces no tenían cristiana sepultura. Y recuerde algo, Plácido, que en aquel entonces, en esa época, todos los cuerpos, sean enfermos o por guerra, por lo que sea, los tiraban en carretas y los iban transportando. Ajá. Los transportaban, sí. Entonces me imagino que espectralmente en la madrugada, sea cierto o sea la misma muerte que las cargaba, en ese entonces eran muchas carretillas o carretas llenas de muertos, enfermos o de la guerra. Los llevaban incluso a fosas comunes. Sí, señor. Y imagínate el dolor para un familiar. Ver que entre ese amasijo de carne y huesos puede un familiar desaparecido, o sea, un familiar muerto. O sea, en época de guerra, de enfermedades, habían fosas comunes. Y lo que usted está diciendo, licenciada, de que las carretas se llevaban los cuerpos unos encima de otros, eso genera un impacto psicológico y aterrador, sobre todo a las personas, llenos de tristeza. Ahora, el punto importante de la historia entre 1 y 3 de la mañana. Existen relatos misteriosos que son es la hora cabalística después de las 12 de la noche y entre las 3 de la mañana, licenciada. La hora del terror, la hora del suspenso, la hora de las brujas. Así le dicen los antiguos, sí. Decían la hora de las brujas, la hora cabalística. Entonces pasaba la carreta, en resumidas cuentas, pasaba la carreta. Y algunos recibían, cuenta el relato, que algunos recibían una candela, una vela. O sea, si pasaba la carreta y tú estabas viendo la carreta, te daban una vela, ¿sí? Se te apagaba y lo que tenías no era una vela, sino un hueso. Un hueso. O sea, algunos, bueno, me imagino que eso era parte del imaginario colectivo o de repente. Así serían las cantidades de carretas que pasaban en cualquier hora de la madrugada y a lo mejor entre esos... Esas personas, esos personajes cargando esas carretas llenas de tanta muerte o tanta mortensidad, como se le pueda decir, a lo mejor cargaban esos palos tan delgados que alguien a lo mejor se asustó y quedó esa leyenda así. La muerte misma cargando a todos esos muertos en una carreta. Y a tantas horas, me imagino que quedó marcada alguna de ellas. Es curioso. Vamos entonces con la segunda leyenda. Tenemos Panamá Plácido, la Tulivieja. Una mujer que, por abandonar a su hijo para ir a la bailar, fue castigada por Dios. Su cabeza se convirtió en la de un caballo, su cabello en musgo y su cuerpo en una planta con raíces. Vaga por los ríos y selvas llamando a su hijo y se aparece a los hombres mujeriegos para asustarlos y hacerlos perder el rumbo. La Tulivieja es una de las leyendas más famosas de Panamá. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación y ha llegado a ser parte del folclor panameño. Se cuenta que la Tulivieja es un espíritu maligno que habita en los ríos y que se representa como una mujer hermosa para seducir a los hombres. Aunque la historia central es bastante consistente, existen varias versiones de la leyenda en diferentes países, en diferentes partes del país. Aquí pues presentamos algunas de las variaciones más comunes en la historia. Es una versión de la leyenda, la Tulivieja era una mujer muy hermosa, que vivía en una aldea indígena en el corazón de la selva panameña. Ella era conocida por su belleza y por sus habilidades como curandera. Un día, un conquistador español llegó a la aldea y se enamoró de ella, la Tulivieja. Sin embargo, no correspondía a sus sentimientos y lo rechazó. El conquistador, enfurecido, la acusó de brujería y la quemó viva. Desde entonces la Tulivieja vaga por los ríos y las selvas de Panamá en busca de venganza contra los hombres. Se dice que aparece como una mujer hermosa y seductora, pero cuando los hombres se acercan a ella, se transforma en un ser horrible y los arrastra hasta el fondo del río. La leyenda de la Tulivieja ha inspirado muchas historias y leyendas similares en toda América Latina. En algunos lugares se la conoce como la Llorona o la Sayona. En otra versión, la Tulivieja es vista como una sirena o nereida, un espíritu del agua que se presenta como una mujer hermosa y seductora. Los pescadores que caen bajo su encanto son arrastrados a las profundidades del río, nunca más volviendo a ser vistos. También hay versiones de la leyenda donde la Tulivieja busca venganza contra los hombres que han abusado o despreciado a las mujeres. En estas historias la Tulivieja aparece como una mujer hermosa y seductora que seduce a los hombres antes de revelar su verdadera forma y arrastrarlos a la profundidad del río. Hay una versión de la leyenda de la Tulivieja en la que la protagonista es vista como una madre dolida y desesperada. Según esta variación de la historia, la Tulivieja era una mujer que tenía un hijo pequeño. Un día, mientras ella y su hijo caminaban por la selva, su hijo desapareció misteriosamente. La Tulivieja buscó a su hijo por todas partes, pero nunca lo encontró. Después de su pérdida, la tulivieja se volvió loca de dolor y se sumergió en el río, donde se ahogó. Desde entonces, su espíritu se ha visto vagando por todos los ríos y todavía buscando a su hijo perdido. En esta versión, pues, la leyenda, la tulivieja se presenta como un espíritu triste y desesperado que busca a su hijo, y a veces puede ser vista como una mujer hermosa que llora por su pérdida. Esta es la tulivieja. Hay dos versiones entonces, licenciada. Una de ellas dice que la tulivieja es una mujer hermosa que seduce a los hombres, los agarra y se los lleva al río y los ahoga. Otra dice que es una mujer que busca a su hijo que se ahogó en el río y llora su pérdida. Y de vez en cuando, pues, me imagino que también lleva a los hombres al agua. Pareciera ser. Sí, pero aquí donde la que leí decía algo, otra versión, que fue castigada por los dioses por querer irse a bailar y dejar a su hijo abandonado. La tulivieja, sí, ahí dice que fueron castigados los dioses, ¿no? Uh-huh. En la versión que usted tiene en la mano. Hay varias versiones, ¿sí? Claro, aquí de hecho lo mencionan, que hay muchas versiones, y dice que algunas versiones de la historia, ¿no? El punto es que la tulivieja es una mujer fantasmal que arrastra a los hombres al río y que perdió un hijo. Tiene mucho parecido a la llorona. Sabe que en esta que la castigaron los dioses, dicen que la convirtieron en un caballo. Muy parecido un a la de la... Un caballo. Ajá. Y adivina cuál se parece, Plácido. A la cegua. La cegua. ¿De dónde es la cegua? De Costa Rica. De Costa Rica, la cegua de Costa Rica. Mira, y tiene una curiosidad, licenciada. ¿No le llama la atención eso de los dioses? O sea, pareciera como leyenda indígena. Pues sí. Porque si nos ponemos a ver, si la llegada de los conquistadores hablan de acuerdo al catolicismo que fue traído de Europa, un solo dios, pero acá habla de los dioses. Entonces, de acuerdo a la versión que usted tiene, licenciada, habla de los dioses, y entonces pareciera que viniera como de un cuento indígena. Las raíces, pues, no las sabemos. La tulivieja, licenciada. Tiene una culminación parecida a la sayona. Persigue a los hombres mujeriegos para hacerles perder su rumbo. ¿Qué cree que haya sido la entrelea de la tulivieja? Tiene una mezcla de la llorona con la pérdida de sus hijos. ¿Sabe que estos espantos, pues, parecieran que en la época de antes la mujer no tenía tanto voz ni voto? Y yo creo que mi pensar, ¿no? Estos espantos de existir, pues, bueno, existieron, no sabemos. Yo dije que yo no iba a dudar de espantos desde la última vez, de hace mucho tiempo que me pasó algo, pero hay una cosa que pareciera que eso se utilizara, y, licenciada, como para persuadir la gente de que no salga de noche, no busque mujeres, no sean mujeriegos y ese tipo de cosas. Entonces el marido vendría como con los palos encima y lo pensaría dos veces para no conseguirse a la tulivieja. Todas se parecen a eso y terminan castigando a los hombres. Castigando a los hombres mujeriegos. Mujeriegos, los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas. Se sonó como a discurso progres, ¿no, licenciada? Vamos a escuchar la siguiente leyenda. Paraguay. El Hasi Hatere. Uno de los siete monstruos míticos de la mitología guaraní. Es un duende pequeño, rubio y hermoso, con un bastón de oro que atrae a los niños curiosos hacia el bosque. Si los niños no son rescatados a tiempo, puede volverlos locos o robarles el alma, especialmente si no descansan durante la siesta. Ya va. Eso es todo, no tiene eso más. Eso es todo, parece un roba niños. El Hasi Hatere es una figura importante de la mitología uno guaraní. Uno de los siete monstruos. Y es uno de los siete hijos malditos de Tau y Kerana. Y Hasi Hatere, no sé si se nombraba Yasi, Yatere o Hasi Hatere, me perdonan si no lo sé pronunciar correctamente, pero es uno de los dioses más importantes entre los guaraní. y habla hablar de agricultura de Sudamérica, especialmente en Paraguay. Pero, ¿cómo es su descripción, licenciada? El hasi hatere, que significa literalmente un pequeño trozo de luna, es único entre sus hermanos porque no tiene una apariencia monstruosa. Generalmente se le describe como un hombre pequeño o quizás un niño, con cabello rubio claro y a veces ojos azules. Tiene una apariencia hermosa, a veces descrita incluso como hermosa o encantadora, y lleva consigo una varita mágica o bastón, a veces descrito como un bastón de oro, aunque la ropa que usa, si es que usa alguna, no parece ser una parte importante de la leyenda. Como la mayoría de sus hermanos, habita en la naturaleza y se les considera el protector de la yerba mate, la planta. A veces también se le considera un protector de tesoros ocultos. Hasi Hatere, o Yasi Hatere, también es considerado el señor de la siesta, la tradicional siesta de mediodía que toman muchos latinoamericanos o muchas culturas latinoamericanas, y según una versión muy extendida del mito, Hasi Hatere abandona el bosque y deambula por los pueblos en busca de niños que no duerman la siesta. Aunque generalmente es invisible, se dice que se le muestra a los niños y que se encuentran sin dormir la siesta, y cualquiera que mire su bastón cae en un trance. Incluso puede atraerlos al bosque con un silbido distintivo. Lo que le sucede a estos niños tan fascinados varía según la versión de la historia que se cuente. Muchos mitos guaraníes tienen múltiples versiones porque no existía una versión escrita del idioma, y todos los mitos han sobrevivido únicamente como cuentos de boca en boca. En la versión más justa del cuento, Hasi Hatere es considerado amigo de estos niños desobedientes, llevándolos a lugares ocultos en el bosque para jugar y alimentarlos con miel y fruta. Al final de la siesta, cuando todos están cansados de la obra, Hasi Hatere les da un beso mágico para enviarlos de regreso a casa sin memoria. La mayoría de las versiones de la historia regresan a una cueva donde, o sea, él les saca los ojos y los encarcela por un tiempo incalculable. Los mantiene con frutas, moras silvestres, hasta que los niños se vuelven salvajes, así como animales. Cuentos aún más espantosos dicen que los niños son llevados de regreso con su hermano Ao Ao. Es una criatura caníbal que se alimenta de la carne de los niños. Esta versión de los mitos se cuentan de manera similar y muy, muy parecida al hombre del saco. El nombre del saco, el hombre del costal, ese que se utiliza para asustar a los niños, para que sean obedientes y tomen la siesta. Durante su tiempo de siesta, se sabe que los padres paraguayos advierten a sus hijos que no vayan solos durante la siesta para que no los secuestre el Hasi Hatere. Se dice que el poder del Hasi Hatere proviene del bastón mágico que lleva, y si uno puede quitárselo, se derrumba y llora como un niño pequeño. En este estado, uno puede pedirle los tesoros que está protegiendo a cambio del personal, de forma similar a un capturado duende, quien debe recompensar a su captor con una olla de oro. Pues sí, licenciada, este tema de Hasi Hatere es como prácticamente un duende, porque le quitan el bastón y entonces te va a dar algo de oro. Pero tú sabes que se me hace acordar, licenciada, a la leyenda del Cipitío, porque prácticamente lo ponen como el héroe, ¿no? Porque le dice que a los niños les da un beso para ver, ahí dice que les da un beso y como que los lleva a dormir. Entonces, sí, o sea, mira, se utiliza muchas veces, mira, si no comes te va a llevar el del saco, ¿no? Aquí en Venezuela es triste, acá en Venezuela a los niños no se le amenaza con el saco, no se la, a los niños se la amenaza con la policía. Es triste, licenciada, es triste. Y con el coco también. Con el coco si no se duermen, pero es con la policía. Mira, si no te tomas en la sopa, viene la policía y te va a llevar. Sí. Es triste, de verdad. Pero resulta que a la mayoría de los niños les gustan los policías. Por eso utilizaron luego la leyenda del coco. Del coco. Uh-huh. El que está debajo de la cama o dentro del closet. Los padres le dicen, mira, duérmete, mi niño, ¿qué tienes que hacer? Porque viene el yaciyatere y te va a comer. Aunque te va a comer, no, mira, dice la leyenda es horrible, no dice que lo lleva para una cueva oculta, le saca los ojos y los encierra. Y los niños no pueden salir y los alimenta con frutas silvestres. Sí, pero hay varias versiones, Plácido, porque ese hermoso duende rubio que los encanta con el bastón de oro, dice que los atrae al bosque. Y puede durar con él mucho tiempo con todo lo que él explica allí. Pero si no son rescatados a tiempo, él los puede volver locos. Los devuelven como animales. Ajá, les roba el alma. Por eso es que en una de las versiones dice que se van sin memoria. La hierba mate, me imagino que es mate el que utilizan los argentinos. La planta de hierba mate. Sí, sí, para tomar mate, ¿no? Bueno. Dicen que se pueden remojar en agua caliente para preparar una bebida conocida como mate. Esa es la que toman los argentinos. Y parece que el protege, pero dicen que es bonito, pero parece un demonio. Oye, pero yo, o sea, bonito, si eso le llaman bonito, yo soy Brad Pitt. Yo sé que se quiere reír, licenciada, pero es que es verdad. Parece. Debe ser la persona que, bueno, digo yo. La que lo pudo haber visto o pensó que lo vio, lo describió y lo hizo de esa manera. Parece un muñeco de barro con peluca. Pero esa es la de medio descripción, ¿no? Porque el jaciyatere, hay unas imágenes que lo muestran horrible, es un niño horrible. Yo no sé dónde sacaron que es el más bonito. O sea, es horrible. Y el jaciyatere, mira, es que lo pintan rubio como un ángel. Dicen en otro lo pintan con un mono. Un duende horrible. Pequeño, rubio y hermoso. Ay, desnudo de paso, ¿no? Con su bastón. Pero tiene ese. Oye, hasta hacen disfraces de Halloween, ¿no? Con el jaciyatere. Jaciyatere o yaciyatere. Horrible. Varias imágenes. Duende. Depende del artista. Un duende, pero me parece más como un demonio, ¿no? ese muñeco. Entonces estaríamos hablando de la tercera leyenda. Paraguay. El jaciyatere. Entonces, si en Paraguay, los paraguayos, si no duerme la siesta el niño, se lo lleva el jaciyatere. Y hay otra cosa, que los niños que están despiertos durante la leyenda, escuchan un silbido y se pueden perder en el bosque o en el monte, así como lo dicen. Y eso es lo que tenemos. Vamos. No son rescatados a tiempo, Plácido. Se vuelven puede locos. Pasar eso, sí señor. Oye, pero tú no te puedes pensar, licenciada, que eso podría ser un secuestro de niños, una organización que secuestra niños y se crearon esa historia del jaciyatere. Claro, en la época de los indígenas, que todavía hay indígenas, pero ellos confían y me imagino que depende de la cultura, dejan a los niños a solas, vaya busque fruta, vaya busque aquello, no sé, me imagino que los mandarán solo a los lugares de la selva o el bosque en tal caso a realizar alguna recogida de comida o fruta y pasa eso. Puede ser, sí, ¿puede porque ser? Esa leyenda no viene de ahorita, eso viene de hace mucho tiempo. Vamos con la siguiente leyenda. Tenemos la siguiente leyenda de Perú, la jarjacha. Una criatura de la sierra peruana, especialmente de la región de Puno. La jarjacha es un ser que se dice que nace de personas que han cometido incesto. Se le describe como una especie de llama o alpaca con dos cabezas que grita «Jar, jar, jar», aterrorizando a quienes se la encuentran y a menudo chupándoles la sangre. Yo creo que este es uno de los más horribles que hemos visto hasta los momentos, porque tenemos la mujer con cara de caballo. Creo que esa era la más horrible hasta el momento, pero este, el jarjacha, le gana, porque es una alpaca con la cara de un tipo de dos cabezas, ¿no? A veces lo pintan con uno solo, pero es un tipo, o sea, la otra es una mujer cara de caballo, sí, pero esto es un tipo y se ve bastante horrible la alpaca con cara de persona. También llamado, se le llama el demonio del incesto, carcacha o carcaj. Esa criatura pertenece al bestiario de las leyendas peruanas. Según el folclore, estos demonios eran personas, pero fueron castigados por una divinidad a convertirse en criatura por cometer incesto. Representada como una criatura nocturna de ojos brillantes que vaga por las noches dando su particular sonido, har, har, har, o cuar, cuar, cuar, de cual proviene su nombre, con la finalidad de dar una señal de que alguien en el pueblo cometió el pecado del incesto. Mayormente, su sonido resuena en las montañas de la ciudad de Ayacucho, aunque la historia de la criatura se extendió por otros departamentos del sur peruano, como en la ciudad de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín. Debido a los distintos relatos que dan los pobladores, varía la apariencia del jarjacha, pero todas están relacionadas con una llama. De manera antropomórfica se le escribe, antropomórfica, o sea que tiene forma de persona, se le escribe como una llama con cabeza humana. Y de manera zoológica, o sea, de animal, se le escribe como una criatura bípeda, o sea, que camina sobre sus dos patas y que tiene características como de una llama o una alpaca, dos o tres cabezas incluso. Los relatos también cuentan que el jarjacha, al ser un demonio, se puede transformar en un perro o un ser humano en breves momentos, con la finalidad de pasar desapercibido. Lógicamente existía una explicación o teoría del por qué se habría originado la historia de jarjacha. Una de las teorías estaría vinculada directamente a la Iglesia Católica de haberla creado para difundir ese mensaje directo sobre la prohibición del incesto. Es uno de los pecados sexuales más transgresores del cristianismo. Esto lo hicieron la Iglesia Católica con el fin de advertir a los pobladores sobre el peligro de tener relaciones entre familiares, o peor, producir descendencia entre los mismos, algo común en sociedades aisladas o algunos pueblos alejados de las zonas andinas del Perú. Otra teoría fue que se originó en la época colonial, en aquel entonces se sancionaba a los curas que mantenían relaciones con muchachas del pueblo, pero como toda historia, poco a poco pues la narración cambiaba hasta extenderse a los fieles. Al tener en cuenta los relatos de los pobladores, la criatura puede hipnotizar a sus víctimas debido a su apariencia terrorífica, mirándolas fijamente a los ojos, y desde este punto surge la idea de que asesina por instinto, atacando hacia la cabeza. Los lugareños cuentan que esta criatura puede ser vista en pampas, charcas, lugares más desolados, pueblos alejados, y generalmente entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana. Aunque con la urbanización y el crecimiento de los pueblos, pues ha logrado hacer que el jarjacha no aparezca tan seguido. Sin embargo, hasta hoy día los pobladores de comunidades alejadas cuentan que sienten terror cada vez que escuchan un extraño caminar así en altas horas de la noche. Si se da el caso de que se te presente esta criatura, los lugareños indican que hay que exclamar muchos insultos para que te deje tranquilo. Otra forma de ahuyentarlos es tener un espejo en la mano y en el momento en que se acerca, les enseñas para que vea su reflejo y sienta vergüenza de verse a sí mismo y recuerde el pecado que lo llevó a convertirse en esta criatura. Y hay unas cosas curiosas del jarjacha, y es que todas las representaciones son horribles, pero hay unas curiosidades del jarjacha. Esto, un TikToker se disfrazó de Freezer, ¿no? el de Dragon Ball. Y estuvo, escucha esto, licenciada, estuvo merodeando por un campo así toda la noche. Yo no sé con qué función lo haría. Y los vecinos pensaron, oye, mire, Carcacha, Carcacha no, el Carcacha. Y casi lo matan a pedrada, licenciada. Si bien la imagen del Carcacha puede sonar inusual, hasta ridículo, lo sorprendente del caso es la cantidad de testimonios y comentarios de los pobladores que aseguran haber visto u oído a esta criatura a lo largo del tiempo. Actualmente, la historia del Carcacha es motivo de estudios basados en ensayos sociológicos, incluso hasta producciones, ¿no? Para grandes esculturas o hasta el cine. La llama es un animal doméstico perteneciente a la familia de los camélidos sudamericanos, llamada también auquénidos, una terminología que hoy en día es poca usada. Erróneamente es llamado mito, algo que no debería confundirse con leyenda, porque una historia de mitos no explica, la historia de mitos no explica el origen de algo, pero sí sabe dónde se ubica. Ese es el Carcacha. Lo único que digo que es ha sido la criatura más horrible que he visto. Y dése cuenta, licenciada, que según la teoría era la Iglesia Católica que decía que las relaciones entre parientes pues era prohibido. Pero mira, es lógico, porque en esa época los campesinos vivían alejados y de repente esa situación de incesto se daba. De hecho, en las sociedades antiguas el incesto era algo muy común y eso era muy aberrante, y por eso que la Iglesia Católica inventó la cosa del Carcacha, el Carcacha, y ya diciendo car, car, car, car. Eso se observa mucho, Plácido, más que todo en los cuadros de los famosos artistas, donde pintaban personas que eran aberrantes, que no eran muy hermosas físicamente, o eran enanos, y también los tomaban como si fueran aberraciones. Este caso del Carcacha es curioso porque dice que todavía viene avistamientos, y bueno, una persona con cara de una llama con cara de persona. Horrible. Se te aparezca, ¿no?, un animal alto, con cara humana. Ya, y de dos cabezas, peor. Es alto, como de 2 metros. Imagínate, si te salga en la noche el car, car. Entonces, cuenta la gente. Yo caigo desmayada. Decía car, car, car, car. Y que lo escuchaban. Y la gente decía, alguien está cometiendo incesto. Esto es una de las historias que, curiosamente, yo opino que también hizo o ayudó bastante. En el sentido de que ayudaba a que se prohibieran los incestos, que también se veía mucho en esa época. En esa época había mucho incesto, sí señor. Incestos, incluso, no es tanto el incesto, bueno sí, porque es una aberración como tal, antinatura, ¿no?, antinatural, pero que tengan también descendencia. Y hay historias de casos de descendencia producto del incesto que se han vuelto fantasmas. Hay muchas historias, mira, de leyendas, licenciada. Después de las leyendas latinoamericanas, hay que seguir generando más leyendas porque falta. Eso es prácticamente, son Biblias. Y curioso, Plácido, que también eso dio origen a las aberraciones en los circos. A partir de ese incesto, nacían muchas personas deformes o mal, terribles, o enanas, o sin un brazo, y ya los tomaban como aberraciones para el circo. Sí, prácticamente la gente era muy eran morbosa. Eran personas que asustaban. La gente era muy morbosa en esa época y les gustaba eso de ver personas infortunadas, ¿no? Con dos cabezas, gemelos siameses. Y muchas veces incluso era producto si del incesto. Nacían sin brazos o pies, ya los tenían como aberración. De hecho, en Egipto se habló de incesto. En Egipto hay demasiado incesto y creo que entre hermanos. Ajá, es demasiado, o sea, horrible. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti, Plácido, por invitarme. Y muchísimas gracias por estar hoy con las leyendas latinoamericanas. De verdad, pues, Con este sería la cuarta entrega de Leyendas Latinoamericanas y ya el podcast número 82. Licenciada, ¿algunas palabras antes de terminar? Sí, señor. Para recordarles que esta fue el podcast de Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, y que la más aterradora fue la jarjacha. Creo que se la está ganando incluso la mujer cara de caballo. No, ya vimos, ya tuvimos varias historias con mujeres con cara de caballo. Tenemos la carreta Nahua, que se fue a Nicaragua. En breve, una carreta le cuento a Plácido que de las cuatro, la que más me dio susto fue la última. La carcacha. La jarjacha. Porque es la imagen es horrible, de verdad. Carcacha. Incluso el otro, el anterior, no es tan horrible, el jacijatere. Sí, es horrible, pero le ganó la jarjacha. Ahorita con tanto vehículo que se escucha a toda hora de la madrugada, de la noche y del día, no creo que la carreta asuste tanto. No, la carreta no, imagina que te escuche la jarjacha. Oye, te hace reflexionar. Licenciada, entonces. Muchas gracias, Plácido, por otra oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias. Este podcast son 5 episodios. Muchísimas gracias por ser parte de los 5. Nos queda el último episodio. Este lo vamos a hacer dentro de unos días. Lo que pasa es que por cuestiones pues no lo habíamos podido hacer, pero ya esta es la tercera entrega del Inquisidor Ilustrado. Licenciada, entonces muchísimas gracias por acompañar al Inquisidor Ilustrado. Espero que a todos les guste esta entrega. Claro que sí, y a todos ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada hasta ese momento. Les habló Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Y como siempre decimos, que Dios los bendiga. Chao. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.